Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. De todas las bienaventuranzas, esta quizás sea la más íntima y también la más incomprendida. Porque en un mundo obsesionado con la imagen, la pureza muchas veces se reduce a apariencias, lenguaje correcto, comportamiento pulido, un desempeño externo. Pero Jesús no está hablando de manos limpias, está hablando de un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón. Tener un corazón puro no significa ser impecable, significa ser indiviso, íntegro, sincero. No se trata de aparentar que todo está bien, se trata de desear a Dios más que cualquier otra cosa. Es David clamando, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Es la oración de alguien que ha fallado, que se ha arrepentido y que ahora anhela la cercanía de aquel a quien ha entristecido. La pureza no se trata de evitar el pecado por el bien de la reputación. Se trata de amar tanto a Dios que cualquier cosa menos que santidad se siente como una traición al corazón. ¿Y la promesa? Ellos verán a Dios. No es una metáfora, es la recompensa, porque los de corazón puro no están distraídos por el desempeño, no están consumidos por la amargura, no están cegados por el orgullo ni enredados en motivos ocultos. Ven con claridad, no porque la vida sea simple, sino porque su devoción lo es. Y este tipo de pureza cuesta. Significa decir que no cuando todos dicen que sí. Significa ser honesto, incluso cuando te deja expuesto. Significa abrir las cortinas del alma y dejar que Dios limpie lo que nadie más ve. Pero vale cada sacrificio, porque no hay mayor recompensa que ver a Dios, no solo algún día en la eternidad, sino ahora, en los momentos silenciosos, en oraciones respondidas, en la forma en que su presencia aparece en medio de un día ordinario. Así que pregúntate, ¿está dividido tu corazón? Porque Dios no quiere una actuación, quiere una persona completa, honesta y suya. Y si estás dispuesto a venir con un corazón que dice, «Señor, te deseo más que a nada», empezarás a verlo de formas que nunca imaginaste.